Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Amigos de la radio en Latinoamérica, ¿cómo están? En los 6 países hasta donde llegamos, donde hay estaciones de radio que transmiten este programa, el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, y a todo el mundo a través del internet. Bienvenidos al show número 101 de nuestro programa. Aquí vamos a checar las 20 canciones más solicitadas de la radio en el país. Viajaremos a través del tiempo para escuchar 2 dedicatorias a distancia, leyendo sus correos electrónicos, y checaremos también la música nueva en La Mira. Todo eso y más aquí en el Top 20. Número 20. Empezamos el programa de esta semana, número 20 en el Monitor Latino. No fue suficiente haberte amado tanto, ni pagar tu amor amargo con la propia vida. Fue suficiente abandonar mis sueños ni vender el alma para que sintieras algo por mí. No fue suficiente vivir traicionándome en silencio por ti. Aún así te vas y me quedo hablando. Bajón para una de las 2 canciones que tiene la quinta estación esta semana, el número 19, Que te quería. La llama se apagó. No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo? Nosotros 18. Top 20. Las 20 mejores canciones de la semana, los éxitos 20, 19 y 18. En el próximo bloque viene la dedicatoria a distancia. Leo un correo electrónico que ustedes me mandan a mi página de internet, omardavila.com. Le pican ahí donde dice Top 20. Entran a la web donde pueden escuchar el programa y donde pueden escribirme y mandarme una dedicatoria para que le dediquen a alguien una canción. Lo leo en el próximo bloque. Vuelvo en un momento más con más éxitos. Top